¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. So may we start. It's time to start. Time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, estuvimos un poco ausentes, pero tratamos de regresar ahora con todo, hay que ser positivos ante todo. Y bueno, este programa queremos dedicarlo a todo ese cine que nos pareció el mejor cine que pudimos ver el año pasado, en el 2021. Y obviamente, pues sabemos que toda lista de lo mejor, pues siempre va a ser como a, muy personal, ¿no? Entonces habrá quien pueda decir que sí, que esa película está dentro de ese top o no. Y y bueno, también sirve para poder ver tal vez las películas que no vimos y que también nosotros nos quedamos con un chorro de ganas de ver algunas que ni siquiera han llegado a cartelera, ¿no? O que están en streaming. Entonces, bueno, comenzamos y la canción con la que inició el programa fue So May We Start, una canción de Sparks que viene en el soundtrack de la película Annette. y de la que ya estaremos hablando en el programa. Así que nuevamente sean bienvenidos, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jan. Hola a todos, bienvenidos al primer programa del 2022. Vamos hoy a hablar de nuestras 10 películas favoritas. Cada quien armó su lista, un poco similar, pero hay algunas películas en que no vamos a coincidir. Pero pues estas son las películas que nos parecieron las mejores del 2021. Cabe mencionar que muchas películas no pudimos verlas porque estaban en el cine y aún todavía nos preocupaba la idea de asistir al cine. Ya a mediados del 2021 pudimos ir a ver algunas películas y otras pues las buscamos por ahí, ya saben, ¿no? En esas paginillas, y vimos algunas películas muy chidas también y que nos hubiera gustado ver en el cine. Y esperamos pues que en este 2022 podamos ver, regresar a la sala cinematográfica, regresar a ver películas chidas en festivales, bueno, los festivales pequeños que hemos ido año con año dentro de la ciudad, ¿no? Los que llegamos a frecuentar como Ficunam. Ficunam o el Mórbido, etcétera, ¿no? Algunos de los que ya hablaremos también durante este año. Y pues también quisiéramos sumarnos con entrevistas o tener algunos invitados también, ¿no? Este año pues queremos ya abarcar un poco más de lo que veníamos haciendo el año pasado, que fue como nuestra bienvenida a la Resistencia, y pues queremos ya ir por mucho más, ¿no? Y mejorar este programa también. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primer película. Yo propongo que sea desde la 10 hasta irnos a la primera al final, ¿no? Como típico lista de, uh-huh, de películas. Obviamente vamos a tener algunos spoilers. Ya nos regañaron los de la Resistencia porque damos muchos spoilers. Trataremos de anunciar cuando los digamos, poner algunas alarmas. No prometemos nada. Si se nos va alguno, pues ahí nos dispensan porque pues somos un poco un poco necios, creo. O bueno, al menos a mí se me va la onda y no me doy cuenta que estoy dando un spoiler. Pues una disculpa. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es tu primer película? ¿Tu décima película? Pues mi décima película es Spencer, de Pablo Larraín. Esta película la puse en el décimo lugar porque fue de las últimas que vimos, a pesar de que se estrenó por ahí de septiembre. No me acuerdo muy bien si por septiembre, agosto, septiembre. Sí, datos así como muy precisos sobre estrenos. Realmente también estamos un poco perdidos, ¿no? Por lo mismo que decimos que nos perdimos de la cartelera realmente, y como dijiste, algunas pues las pudimos ver pues vía, digamos, internet, ¿no? y esta fue una de esas películas, ¿no? Sí, de la cual yo no tenía muchas expectativas, porque pensé que iba a ser una típica biopic sobre Lady Di, y pues ya hemos visto que hay series sobre ella y que ha habido películas también, pero pues ya de un corte más dramático, muy pues muy cercano a contarnos la vida de la princesa. Pero en esta película Pablo Larraín se centra en unos días previos a su divorcio, si no mal recuerdo. A unos días previos a la separación con el príncipe Carlos. Y justo es en la cena de Navidad, ¿no? Y nos muestra algunos protocolos de la realeza que al fin, en general, pues la película se vuelve, te muestra dos días y se vuelve una película, para mi parecer, un poco de terror, ¿no? Porque te muestra la exageración en la que los protocolos pues no te permiten ser libre, ¿no? En este caso Lady Di pues no era una mujer libre, a pesar de que vivía en la abundancia, y te mostraba pues el terror en la que vivía tanto que no podía ni siquiera abrir sus propias cortinas, ¿no? Sí, la verdad es que esta película fue una gran sorpresa. Como dices, creo que no teníamos como una expectativa sobre ella. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que viene de un director bastante reconocido, ¿no? Como dijiste, que es Pablo Larraín. Entonces, pues sí, al final, conforme se va viendo y se va también como mostrando este tipo de como de tomas, podríamos decir atípicas, ¿no? Como para un, como ya lo decías, como para una biopic. Entonces es solamente mostrar un fragmento que incluso nos recordaba un poco como a esta película de Last Days, de Gus Van Sant, sobre la vida de Kurt Cobain, ¿no? Y bueno, o sea, esta película se vuelve un tanto terrorífica, ¿no? Sobre todo por las atmósferas musicales que crea Johnny Greenwood, el integrante de Radiohead, ¿no? Entonces, pues bueno, esta película bastante recomendable. A nosotros nos encantó. Bueno, al menos a mí me encantó. Yo la había puesto en el lugar número 3. Porque la verdad es que sí me pasó el tiempo y como que dije, esta película está, o sea, se va como ordenando, ¿no? Como esta serie de películas que de repente del momento dices que acabo de ver, pero conforme pasa el tiempo, pues se devela como todo en tu cabeza. Y algo que decías cuando la veíamos que me pareció muy atinado fue que dentro de las últimas películas de Larraín, o al menos las que tengo yo en la cabeza, que es Pablo Neruda y también la de los sacerdotes, ay, se me olvidó. El club. Eran como, hablaban como esta parte del encierro, ¿no? De la persecución, de la histeria, de pues sí, de ser perseguido y también de vivir en lo oculto, ¿no? Entonces un poco juega con esto a través del personaje de Lady Di. Entonces, pues como bien dices, es una película pues súper recomendable. Y pues, ¿cuál es tu...? Y yo, bueno, en el lugar número 10, yo tenía la película Annette. Pues digo, Annette es una película de Leos Carax y es una película, de hecho, de la cual ya hablamos, ¿no? Tuvimos un programa especial. Uh-huh. Y solamente puedo decir que es una película, o como se decía incluso en algunos lugares, que es un antimusical, ¿no? Y como antimusical, pues realmente pues mantiene o corta como todos los ¿cómo se puede decir? Como los estereotipos del género, ¿no? Y al final pues te presenta una historia bastante trágica, moderna y pues otra vez bastante recomendable. Sí, sobre todo que todos los personajes, a excepción de pues del personaje de la mamá que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Marion Cotillard. A excepción de ese personaje, todos son detestables, ¿no? Bueno, y Annette, por supuesto, ¿no? Pero todos. Y bueno, hay una secuencia muy, muy, muy, muy increíble cuando un personaje que es un músico, un director de orquesta, está dirigiendo la orquesta y al mismo tiempo está contándonos una parte de la trama. Esa secuencia es muy, muy bonita, ¿no? Muy, muy espectacular. Y pues bueno, vámonos a la que sigue. Yo esta película la puse en el 8, Annette la puse en el 8. Y mi 9 es Al abordaje de Yvonne Brack. De esta película también hablamos en alguno de los programas. De hecho hicimos todo un especial. Un especial del director. Porque Movie subieron varias de sus películas con motivo del estreno de esta película. Porque también estuvo en Cannes. Ajá. Uh-huh. Y pues esta película nos encantó, o sea, a mí me parece un ensayo muy sencillo sobre la amistad, sobre esta, cómo la amistad puede generarse entre personas de diferentes razas, ¿no? O en contextos pues muy cotidianos como lo es unas vacaciones, ¿no? Y que al parecer, bueno, que estas diferencias raciales pues no en apariencia no permiten generar una amistad, pero realmente sí lo es, ¿no? O sea, no debería de ser como un obstáculo para ello. Y pues es una película con una trama muy sencilla, pero a la vez muy eficaz y también tiene sus toques de comedia. Es una película que a mí me parece un acierto, algo muy sencillo pero muy muy delicado, muy que todo tiene sentido, ¿no? En el guión. Sí, y de entrada pues digo, o sea, es una película pues bastante francesa, ¿no? O sea, tiene toda esta comedia, yo diría comedia inteligente, y como bien dices, que toca pues todos estos temas, ¿no? Cruciales o actuales de Francia, ¿no? De un cierto sector o si no es que toda esta parte social, ¿no? De división racial. Entonces, pues, esta película, El abordaje, de Guillaume Brack, es una gran recomendación. Y bueno, antes de continuar más bien con este top, vamos a otra canción. En este caso vamos con Doing It to Death de The Kills, una canción que aparece en el soundtrack de la película Titán de Julia Ducournau. Entonces, vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de este corte musical y para seguir hablando de este top que tenemos sobre las mejores películas, a nuestro parecer, del 2021. Y bueno, yo tenía en el lugar en lugar 9 la película El Contador de Cartas de Paul Schrader, una película que también podría decir que es una película muy atípica en el sentido de como de las películas de Hollywood, ¿no? Porque es una película que nos muestra a un personaje interpretado por Oscar Isaac y que es un contador de cartas, juega al póker, y como en muchas películas hollywoodenses, pues generalmente se mostraría como toda esta esencia del ascenso, y la decadencia muchas veces como de este tipo de jugadores o en este tipo de historias, y lo cual Paul Schrader pues lo borra completamente, sobre todo porque digamos que quienes han seguido la carrera de Paul Schrader han de saber que es un gran, por decirlo así, un gran fan del cine de Robert Bresson, y entonces mucho de su cine está plagado de esta influencia de este director francés. Entonces, El Contador de Cartas realmente pues es una película, y además, para quien no lo sabe, Paul Schrader es el, o fue más bien el guionista de Taxi Driver. Entonces, pues mantiene como esta línea, ¿no?, de personajes solitarios que buscan hasta cierto punto como una venganza dentro de la sociedad norteamericana. Sí, justo esta película está producida por Martin Scorsese. Uh-huh. Entonces, pues tiene de, como de todo, ¿no? Está muy bien dirigida, actuada, y además pues tiene un gran productor. Y pues bueno, yo en mi séptima, porque ya, o quieres decirla tu octava, ¿no?, para ir a la par. Bueno, sí, en la octava yo puse la película Shiva Baby de Emma Seligman, una película de la que creo que ya no tuvimos la oportunidad de hacer un programa, pero bueno, la recomendamos. La llegamos a recomendar en alguno de los programas, y pues realmente es una película sobre una adolescente judía que tiene un lío ahí amoroso. Además de que esta chica es una chica lesbiana, y que además se encuentra con uno de sus amantes en un funeral, ¿no? Y dentro de esto, o sea, parecería ser como que la trama gira hacia la parte de la comedia, y que quizá lo tiene un poco, pero también se vuelve como en el caso de Spencer, cuando esta mujer está encerrada dentro de, como, digamos, como de este tipo de casas y con todos los protocolos. En Shiva Baby lo que tenemos es una chica también encerrada, y que, pero encerrada también al mismo tiempo por una sociedad, podría decirse, opresiva, ¿no?, que es la de la comunidad judía, al menos es lo que representan o lo que podemos ver, ¿no?, dentro de la película. Sí, justo esta película habla también un poco del sugar daddy, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Pero pues también muy interesante, y creo que sigue en movie esta película. Ajá, esta la pudimos ver en movie, y para quien esté interesado, pues ahí la van a poder encontrar. Bueno, yo en mi séptima película, en mi séptima opción, puse una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. A mí esta película me llega mucho porque yo viví un poco de esa historia de la que cuenta, y pues me pareció un ejercicio muy interesante de guión, de cómo nos presenta a personajes bueno, reales, interpretados por actores, actores reales, pero pues utilizando su voz, ¿no? Entonces ese ejercicio a mí me pareció muy interesante, y creo que es una película dentro de la cinematografía mexicana muy indispensable, porque pocas veces se ha hablado de la figura del policía como lo hizo Ruiz Palacios en esta película. Sí, y que además también tuvimos un programa especial, ¿no?, hablando de esta película. Y pues sobre todo, como dices, una película mexicana, ¿no? Entonces, esta película la pueden ver en Netflix. Uh-huh. Y no sé, tienes... Tú en la séptima pusiste El Abordaje, ¿no? En mi séptima sí, puse El Abordaje. Yo en la sexta puse Selva Trágica, de Yuleno Laizola. También de esta película hicimos un programa especial. Esta película, pues... también es una joya dentro del cine nacional, y pues dentro de la filmografía de Yulene, pues es como hasta el momento su punto máximo, ¿no? Dentro de su cine, ella nos invita a entrar a una selva donde vemos a un grupo de hombres que recolectan el chicle. Chicle, ajá. Y pues dentro de esta búsqueda se encuentran con un dilema, ¿no? También moral, y también pues trágico, como lo dice el nombre de la película. Pero pues ya, si quieren volver a escuchar nuestra reseña sobre esta película, pues pueden escuchar nuestro programa. Sí, y que en su momento también dijimos que estaba quizá un tanto influenciada por lo que en la literatura conocemos como el gótico sureño, ¿no? Y que ahora se ha trasladado, por supuesto no desde ahorita, sino desde antes, que ha venido creciendo este movimiento también como del gótico latinoamericano, ¿no? Representado también como por autoras como Mariana Enríquez o Schwebling, ¿no? Entonces, igual, esta película la pueden encontrar en Netflix y bastante recomendable. Sí, y bueno, también tiene un poco de inspiración de Werner Herzog, ¿no? Que es algo también, que es uno de los directores clave dentro también de esa cinematografía. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la que tú tienes? En el número 6, yo tengo Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Es una película de la que también nosotros hicimos un especial. Y bueno, basta decir que pues habla, está basada en una novela. Y que además pues representa como toda esta problemática de las comunidades, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Que son raptadas, que sufren pues innumerables actos, ¿no? Deplorables por parte de la delincuencia organizada. Entonces, me parece que también es una película mexicana que junto con, ¿cómo se llama? Sin Señas Particulares, uh-huh. Que muestran como toda esta idea de la desaparición dentro de las comunidades, ¿no? Que en México, ya sea en el norte o en el sur, y que muchas veces, tal vez en series como Narcos, no se toca tanto este tema, ¿no? Más bien como que se queda como de lado, pero que estas voces, y que sobre todo también son voces femeninas, voces de directoras, pues no se atreven a contar más allá, y que por supuesto lo hacen bastante bien, que te hace sentir pues como toda esa ¿cómo se puede decir? Toda esta pudedumbre, ¿no? Todo ese horror que sufren las mujeres, bueno, en general, ajá, las víctimas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo a eso iba, como a las víctimas. Entonces, pues bueno, esta película la pueden encontrar también en Netflix, ¿no? Sí, no, esa no se la pierdan, es muy buena. Y bueno, pues, ¿continúa o podemos una canción para abrir el siguiente bloque? Sí, vamos a una canción y regresamos. La canción es Lighthouse de Future Island, y esta canción también aparece en el soundtrack de una de nuestras películas también favoritas, que es Titán. Uh-huh. Y pues bueno, regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. You know is better, is better. is not sure. But I've seen the way that the bodies lock and bodies tend to break. I've been away. I've been away too long. And I don't know a better place. But you know, what you know is better, is brighter. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Bueno, regresamos de esta canción de Future Island para continuar con nuestro top 10 de las películas o de las mejores películas del 2021. Y bueno, yo en el quinto lugar puse otra ronda. Una película de Thomas Vinterberg, de la cual creo que se habló mucho, ¿no? Porque, en primera, porque pues la historia estaba, digamos, como un poco inspirada, por decirlo así, en la muerte también de la hija del director, quien iba a participar en la película y que posteriormente tuvo un accidente. Y entonces, en el programa que tuvimos también mencionamos esto y decíamos que quizá esa... evento hizo que la película se volviera todavía un poco más profunda de lo que es, porque al final la película es una película melancólica y creo que filosófica, que en la que se aborda esta idea del alcoholismo, ¿no? Un poco, o de cómo el alcohol puede mejorar quizás ciertas partes o ciertos formas de ser de las personas, ¿no? En este caso, pues, de los protagonistas. Y pues la verdad es que esa película, pues, es un sí o sí, creo que dentro de los tops, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, esta película fue de nuestros primeros programas, ¿no? Entonces uh-huh. Ya es como un poco de nostalgia hablar de ella. Y pues sí, obviamente hay que ver esta película, está bien chida. Y bueno, yo en mi cuarto lugar puse Lamp, de Valdimar Johansson. De esta película queríamos hablar dentro de esos programas que no pudimos lograr hacer, porque es una película que nos impresionó mucho y que ya por fin se pudo ver en salas. Es una película que ya está en, creo que en la Cineteca también, ¿no? Ajá, sí, pero sí hicimos un programa especial. Ah, mira, ya se me había olvidado. Hicimos un programa especial, así que si pueden ir ahí a... Sí, porque sí, hablamos de ella y hablamos justamente de que era una película pues de A24, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento hablamos como de toda esta serie de películas que en las que pues había como elementos muy, quizá como de terror, pero no tan tradicionales, ¿no? Como o a la gringa, sino que como que todas estas películas se van separando de ello y quizá también el problema de ver, y digo problema porque al ver estas películas pensamos que nos va a llegar como una historia así totalmente de pues de sustos, ¿no? Y creo que más bien son películas que son muy contemplativas y que hay que esperarnos hasta el final porque pues justo en Lamp, pues hay una recompensa, desde mi punto de vista hay una recompensa en la historia, ¿no? Que te deja, pues sí, un poco frío, ¿no? Al momento de, en esos últimos 5 minutos de esta película. Ay, disculpen el Alzheimer. ¿Y tú cuál pusiste en tu en el número 4? En el número 4 puse Titán, una película de Julia Ducournau. Y bueno, quizá esta directora la puedan recordar por películas como por películas como Borás, que en su momento pues fue también una película de la cual se habló, de la cual a algunos pues no les gustó y a otros, en mi caso particular, a mí me gustó mucho. Y cuando sonaba esta película de Titán, entonces ya queríamos incluso nosotros ver esta película desde hace mucho tiempo, porque esta película estuvo, si no mal recuerdo, en la sección oficial de Cannes. No, y ganó la Palma de Oro. Y ganó. Entonces, pues es una película que habla, en algunas, ¿cómo se puede decir? Como sinopsis, se habla como de sexo, carros y sangre, ¿no? Que nosotros al verla podríamos decir que decíamos que nos recordaba mucho a esta película de Christine, un poco, de John Carpenter. Y estábamos hablando de otra película también, ¿no recuerdas? De Crash de David Cronenberg, uh-huh. ¿No? Que era ahí como una fusión. ¿A ti qué te pareció esta? Pues a mí me gustó mucho, que yo la puse en el segundo lugar. Uh-huh. Pero pues bueno, es una película también que plantea, a mi parecer, como esta parte de las personas que no se ajustan a los, pues, como a los, las leyes de la sociedad, ¿no? O sea, me refiero a que nos imponen que seamos de un género, ¿no? Y si naciste mujer, tienes que ser mujer, tienes que ser hombre. Pero si no coincides con ninguno de los dos, pues te vuelves alguien extraño, ¿no? Alguien que se vuelve como hasta un monstruo, ¿no? Y creo que esta película habla de ello, habla de esta parte del ser diferente y pues de una manera pues brutal, ¿no? Entonces sí me encanta. Ahora, decíamos también, digamos que, o más bien después de verla leíamos que a algunos les parecía como una tomadura de pelo el hecho de que hablara como de estas cuestiones de género a partir como de estos elementos de violentos, ¿no? O con estos elementos violentos. Pero creo que ese es como lo que yo pienso que la hizo ganar en el festival, ¿no? Que es hablar como de, pues, de este tema que es muy actual y que siendo otra vez como el siglo 21, tengamos que oír de cuestiones, en las que se hay injusticias, ¿no? Ante personas que, como bien dices, pues no toman como, digamos, parte de ningún género. O sea, pues al final es como ser persona, ¿no? Y en la película se muestra esta cuestión de una chica que, bueno, aquí yo no sé si es que es difícil, ¿no? Aquí no cometer un spoiler. Que está embarazada, ¿no? Después de haber tenido sexo con un auto. Entonces, ahí hay una situación también de esta mujer pasándose también como al, o volviéndose hombre, y pero me parece que es una historia bastante compleja, de la cual no creo que solamente se puede decir que es una tomadura de pelo. Sí, y aparte no creo que sea lo principal el hecho del sexo, ¿no? Con el auto. O sea, eso es un gesto que nos muestra que ella es diferente, ¿no? Que no es como las demás. Uh-huh. Y que eso, y que además es como, pues, una mujer que va en contra de todo, ¿no? Y que al final logra encontrar el amor, por decir así, con alguien que también, que la acepta como es, ¿no? Pero también la acepta por la representación que ella da a ser de lo que él necesita, ¿no? También él necesita ese amor que ella puede darle, ¿no? No importando quién sea o si no es lo que él piensa que debe ser, ¿no? Y ahora, las últimas películas también de Cannes, que se han premiado, han tenido, creo que, estos temas como muy familiares, ¿no? Y me viene a la mente esta película de Hirokazu Koreeda, donde una familia que en apariencia tiene ahí como problemas y todo esto, en el transcurso de la trama nos damos cuenta de que esta familia está formada por extraños, ¿no? Uh-huh. Que se fueron como juntando y se fueron tomando aprecio ante una sociedad que los ha rechazado a cada uno por su parte, uno por ser ladrón, otra por ser prostituta, etcétera, Y entonces creo que eso es lo que pasa, ¿no? Al final, con estas películas, que hay que entender que nos están explicando una parte de nuestra sociedad, y que eso es lo interesante, ¿no? Como bien dices, no solamente es como, la violencia, o es una película muy rara, o es una película violenta. Hay que verla y analizarla desde ese punto social. Sí, y bueno, yo en mi tercer lugar puse Noche de Fuego, de la que ya hablamos. Uh-huh. En mi segundo lugar puse Titán. ¿Y tú cuál pusiste en tu tercero y segundo lugar? En el tercer lugar yo puse Spencer, de Pablo Larraín, de la que ya hablamos. Y en el segundo puse Lamp. Y bueno, vamos a la primera de la que vamos a hablar, pues podemos irnos al siguiente bloque. Entonces vamos a esta canción de este grupo, ya como de los 2000, no recuerdo que ya... De qué época es, pero es de los 2000 para acá, que es The Drums, con la canción I Don't Want to Go Alone. Entonces vamos a esta canción para hablar de nuestros primeros lugares en este top del 2021. Estás escuchando Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción para ya finalizar el programa con este último bloque y con nuestra primera... primer lugar, ¿no? De este top que decíamos es Benedetta, ¿no? Casualmente tuvimos sin querer como ver como la lista de cada uno, coincidimos con esta película Benedetta de Paul Verhoeven. Entonces, bueno, a Paul Verhoeven lo podemos también recordar por Robocop, Total Recall, ¿qué otra película? Showgirls, que es una de mis favoritas. Esa también es una película maravillosa. Y bueno, ¿qué me puedes decir de Benedetta? Bueno, pues a mí me impresionó mucho porque es, yo pensé que iba a ser como un satánico pandemonio. Si ustedes la tienen en el radar, pues es una película mexicana que hablaba un poco de la posesión. De una posesión diabólica, posesión, ¿no? Posesión satánica, ah, bueno, sí, diabólica. Y pensé que iba por ahí, pero al final, bueno... Que tiene que ver con una monja en satánico pandemonio. Pero Benedetta es una monja que a la cual se le presenta la oportunidad lésbica. Uh-huh. Y ella pareciera que al final es muy inocente y que se va dejando llevar, pero vemos que después esta lo convierte un poco a su favor, ¿no? Para poder... pues consumar esos actos lésbicos, bueno, no, como sexuales, ¿no? De una manera muy profana. Y pues es una película muy, pues muy arriesgada, muy, decía un crítico que era una película muy punk, ¿no? Uh-huh. Y para ser muy punk, viniendo de un director de casi de más de 80 años, pues era mucho que decir, ¿no? Y además que muy pocos directores jóvenes se arriesgan a algo tan, pues tan cabrón, ¿no? Que veamos un dildo forjado de una virgen. Sí, de una figura de madera, ¿no? Y que bueno, también la cuestión aquí también vemos que es una chica que incluso lo comentamos después de ver la película, que pues toda su vida fue digamos que recluida, ¿no? En este convento, en el que pues se pagaba aparte para que el convento la mantuviera, ¿no? Entonces como un dote, ¿no? Ajá, una dote. Entonces pues esta Benedetta entra desde niña y no le dan como la oportunidad de poder explorar como toda adolescente su sexualidad. Entonces digamos que esta exploración llega ya a una edad pues más adulta, cuando conoce específicamente a otra chica que es no recuerdo el nombre de la chica. No, yo tampoco. Pero bueno, o sea, llega y esta chica más joven le despierta como ese interés sexual y ahí es donde todo explota y que se vuelve también como una especie de manipulación, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente cuando se habla como de esta idea del casamiento de una monja con Dios, tú decías que te recordaba un poco a esta en el libro de las moradas, ¿no? Uh-huh. Donde se habla como estos actos, digamos, místicos, pero que en el caso de Benedetta, pues ella los utiliza para poder manipular a un cierto sector del clero, ¿no? Uh-huh. Diciendo que ha tenido, que tiene los estigmas, que las heridas que Dios tuvo o Jesús tuvo más bien durante la crucifixión. Y entonces empieza a manipular a todo el mundo para poder ella ascender, volverse como la madre superiora. La madre superiora y poder darle, digamos, vuelo a la hilacha, ¿no? Sí, justo ahora que decías eso recordé a Aquelarre, que fue creo la primer película de la que hablamos en el primer programa. Uh-huh. Y en Aquelarre pues ellas pues son un grupo de chicas que se les acusa de brujas, pero ellas tienen que mostrar, ¿no? Que no lo son, que no son brujas, pero que buscan todas estas personas que de la Inquisición buscan de cualquier manera acusarlas, ¿no? De brujas. Uh-huh. Y aquí en este caso ella utiliza a su favor todo este misticismo, ¿no? Para poder ascender a un poder en ese convento. Y aunque algunos como que saben que está como mintiendo, como que no para, ¿no? O sea, no hay una manera también como de pararla, porque también como que no hay una, pues como una prueba, ¿no? De uh-huh. alguna forma. Entonces, pues no sé, la película a mí me pareció una, pues sí, como decías, una película muy, muy punk, muy arriesgada, y pues que creo que también es de esas películas que de plano tienes que ver. Sí, bueno, ya se va a estrenar en cines también, entonces ya si tienen oportunidad de verla en el cine, pues va a estar mucho más padre. Y pues bueno, yo quiero irme a esas películas que digamos nosotros le pusimos los bonus, que no entraron en este top, pero que también son películas que las recomendamos que vean, pues una de ellas pues es El Duelo, que es una de las últimas que pudimos ver. El Último Duelo. Ah, sí, El Último Duelo de Ridley Scott. Recordemos que también hizo La Casa de Gucci, pero se aventó esta película que está ahí como por ahí con Adam uh-huh. Driver y con este... Ay, se me olvidó el nombre de este otro actor. Ah, sí, no me Matt acuerdo. Damon. Matt Damon. Y pues esta película habla precisamente del último duelo que hubo de combatir en Francia. Con caballos, ¿no? No sé cómo se les llama eso. En la Edad Media se combatía con espadas, o sea, sobre caballos. Y este es el último y duelo. Lanzas. Ay, qué mal lo dije, disculpe. Y bueno, este es el último duelo y es precisamente por una acusación de violación. Uh-huh. Y pues es una película cinematográficamente pues muy bella, muy las batallas son muy sangrientas, muy pues al estilo de Ridley Scott, ¿no? Hay mucha sangre, hay mucha fuerza, hay mucho poder. Pues ese último duelo simplemente es como... hay sangre, sadismo y todo lo que quieran, ¿no? Lo que muchas veces no se ve en una batalla, ¿no? Uh-huh. Y sí, en efecto, aparte tiene como este efecto Rashomon, uh-huh, de contar historia, la misma historia tres veces desde tres puntos de vista diferentes. Sí, creo que vale la pena hacer un programa especial de esta película porque creo que no abarcaríamos mucho de lo que quisiéramos hablar de ella en unos minutos. Y pues otra película que también nos gustó mucho es Historia del Oculto, que está en Netflix, también es una película... Aunque esta película ya es de 2020. Ah, bueno, sí, pero apenas se estrenó en Netflix y pues nos sorprendió, es muy cortita, dura apenas 40 minutos y es, pues sí te da miedo. Sí, una película de terror de esas películas de terror que muestran como un aspecto de la sociedad, ¿no? Y que creo que aquí tiene que ver un poco con el periodo dictatorial en Argentina, pero también el de las desapariciones durante la dictadura. Entonces, me gustan esas películas donde se utiliza el terror o el horror para darnos cuenta como de esos aspectos sociales. Y esta, definitivamente, Historia de lo Oculto, de Cristian Jesús Ponce, es una de esas películas. Ahora que estás mencionando esta película de El Último Duelo, también me acordé que vimos The Green Knight, El Caballero Verde, y que es una película, dirigida por David Lowery, si mal no recuerdo, un director que había dirigido esta película, A Ghost Story, que es como la historia de un fantasma que va viajando como cíclicamente a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que la película es como una especie de Interestelar, pero más místico, no sé, fantasmal, ¿no? Y en el caso de Green Knight también es una película pues como de caballería, uh-huh, se trata del sobrino del rey Arturo, me parece, que viaja para poder defender como su honor de caballero, y que en ese, pues en este típico como viaje o de aventuras, pues podemos ver una historia, creo que diría también bastante contemplativa, pero que te muestra unas imágenes muy chidas, ¿no? Y sobre todo hay una escena con unos gigantes que me parece como de las mejores escenas de la película. Y esta película también seguramente va a llegar pronto a salas. Sí, y una también de las que ya se estrenó en Netflix, que también estuvo por ahí rondando en los festivales, fue La Mano de Dios, que esta película es de Paolo Sorrentino. De hecho, esa es mi recomendación, está en Netflix, y pues es una película también muy bella, habla sobre el personaje principal, es un adolescente que pierde a sus dos padres en un incendio y pues aprende cómo vivir la vida sin ellos, ¿no? Pero, y bueno, durante este suceso, Maradona asciende a un equipo italiano, ¿no? Que es el Génoves, ay, no recuerdo. No recuerdo, no sé si es el Inter de Milán. Somos muy muy malos en el fútbol, así que disculpen. Sí, pero esta película me pareció muy, muy entrañable. Aparte habla de la familia, de cómo es como una familia italiana, ¿no? Y como los gritos y las bromas entre ellos, el también las tragedias, ¿no? Y el drama de la infidelidad, etcétera, todo esto, y al final pues llega esta muerte. Y pues también como esta esperanza, ¿no? Que está en Maradona, ¿no? Y que de hecho está basada un poco en la vida del propio director de Sorrentino, que incluso él me parece que en alguna entrevista dijo que después de ver Roma de Cuarón fue que quiso hacer esta película y que de hecho sí la sientes, ¿no? Se siente muy muy nostálgica, es como un periodo donde de un chico y sobre todo ese crecimiento, ¿no? Como el de la adolescencia a la adultez. Una a mí me parece también una gran película. Y pues ya, o sea, solamente yo mencionaría algunas muy muy rápidas, que sería Days de Simon Liang, una película que estuvo justo el año pasado en Ficunam, o se estrenó en Ficunam, y que bueno, quienes conocen la filmografía de Simon Liang, bueno, sabrán de qué se trata, obviamente una película contemplativa, pero pues que da mucho para la reflexión. Y otra de ellas que también estuvo en Ficunam fue Fauna de Nicolás Pereda, otra película que de hecho, curiosamente, empezamos nuestro primer programa hablando de Simon Liang y de Nicolás Pereda, y así que pues si ustedes los han escuchado, han visto su cine, son películas bastante recomendables. Así es, y pues muchas que no pudimos ver y que estamos esperando este año poder hacerlo, como Cosas Imposibles, que nos quedó ahí, que no pudimos ver, también algunas del Festival del Festival de Venecia, algunas que estuvieron también en Cannes, que no logramos ver y que esperamos este año podamos reseñarlas, y pues solo eso. No sé, ¿cuál es tu recomendación, Dan, para hacerlo? Pues yo realmente diría que vean, o sea, si no han podido ver algunas de estas películas que mencionamos, pues cualquiera de ellas, como todo fan del cine, ya sea incluso de Spider-Man, que incluso fue una película que a mí me encantó, y que pues como todo fan, pues uno esperaba ver a esos Spider-Mans pelear. Entonces, pues digo, o sea, toda película dentro de este top creo que es bastante recomendable. Así es, y pues bueno, ya finalizamos el programa. Recuerden que estaremos aquí todos los viernes a las 8 de la noche. A las 7 de la noche. A las 7, perdón, en el Alzheimer. Es que son muchos programas sin hacer. Y pues también nos encuentran en nuestras redes, como en Instagram, como DorsalMX, y en Facebook, como Dorsal-MX. Y pues nada más que desearles nuevamente feliz año y un gran año de películas. Así sea. Pues nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Feliz año. Estás escuchando Resistencia Radio. Nadie se va del cine porque saben que van a volver. Nos ven y ponen las espadas en el aire. Niños y grandes aplauden el hambre con la que nos ven comer. Vamos para un juez sin frenos, agárrense. En este bus la registradora no devuelve. A Guanile con los santos no se juega, papá. Hay colíricos, siempre suena bien aunque lo escriban mal. Ahora todos son famosos por likes. En un país de chismosos cualquier cosa puede ser viral. Por afán descuidaste tu quehacer. Ustedes no dejaron de rapear, dejaron de aprender y todo juran que hicieron el disco del año en una época donde no te escuchan más de una semana. La buena música es eterna, tacha el calendario. Veremos quién te recuerda cuando tengas ganas. Es hora de limpiar la casa, primo. A la cima solo vuelve el que recuerda el camino. Es hora de limpiar la casa, primo. A la cima solo vuelve.